Hemos dicho que esta carta, la carta a los Gálatas, toca cuatro temas importantísimos. Es muy importante el tema de esta carta. Yo quiero que usted le ponga atención, por favor, porque es sumamente importante. La vida cristiana se recibe y se vive por la fe, a través de la gracia de Dios. La vida cristiana no se vive por las obras de la ley, se vive por fe. Y esto es vital que usted lo entienda y lo recuerde. Segundo, la vida cristiana es una vida de libertad. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, pero también hemos sido libertados de la esclavitud de la religión. No solo de la esclavitud del pecado, la esclavitud de la religión. La religión es una esclavitud. Por eso yo no quiero pertenecer a ninguna religión. Yo, hermanos, no pertenezco a ninguna religión. Lo que yo tengo es una relación personal con mi Cristo. Punto. Punto. Nada más. Eso es todo. Tercero, el peligro del legalismo en sus dos manifestaciones. Primero, en la manifestación en cuanto a la salvación. Mucha gente dice, la salvación no puede ser solo por Jesucristo, hay que hacer algo más. Y entonces le añaden a Jesús, le añaden obras, le añaden ceremonias, le añaden ritos, y además te dicen que la salvación la puedes perder. Y hemos estudiado la semana pasada que la salvación no se gana, tampoco se pierde. La salvación es un regalo de Dios. Y Dios no te va a dar un regalo y te lo va a quitar. Y hemos visto suficientes versículos que hablan acerca de que la salvación es gratis. Pero también el legalismo en cuanto a la vida cristiana. Hay mucho legalismo hoy en la vida cristiana. Y quiero decirles algo que es... Yo lo he escuchado. Y cuando hemos discutido temas así fuertes con pastores y líderes, el argumento que la gente pone, el argumento que los pastores ponen es: si tú le predicas gracia a la gente va a hacer lo que quiera. Tú tienes que ponerle a la gente pensamientos, y se lo estoy hablando porque lo he escuchado de pastores de diferentes denominaciones. Tú tienes que ponerle a la gente algo de presión, algo de temor, para que sigan en la vida cristiana. Ese es el argumento. Y no es posible. Si la Biblia no dice eso, nosotros no podemos estar inventándolo. No podemos añadirle nada más. Y en cuarto lugar, el poder espiritual también es un don de Dios. No se adquiere por las obras, ni de la ley, ni de la carne. Algunos dicen, cuando termines tu proceso, entonces vas a tener el poder espiritual. Cuando dejes ese pecado, cuando tengas esa... cuando hayas tenido un poco más de madurez. En lo que vamos creciendo en la vida cristiana es en cuanto a madurez. Pero los dones de la vida cristiana, ¿los tienes o no los tienes? Si Dios te ha dado dones, son tuyos, seas carnal o seas espiritual. Y de hecho, yo conozco muchos profetas y apóstoles que son carnales. Conozco un apóstol que me estafó, me robó mi casa y era apóstol. Me robó mi casa. Y era un apóstol. Que era un apóstol carnal. Eso es todo. El punto principal, y acuérdese de esto por favor, el punto principal de la carta a los Gálatas es reafirmar que Jesús es suficiente. Jesucristo es suficiente. Hay que contrarrestar, dijo Pablo cuando le escribió, hay que contrarrestar la idea de querer añadirle algo más a Jesús. Usted no puede añadirle nada más a Jesús. La mentira más grande de Satanás es que Jesús no es suficiente. Jesús es suficiente. No necesita nada más. No necesita Jesús más algo. Jesús más buenas obras. Jesús más religión. Y les dije lo que había dicho el Papa, con todo el respeto que el Señor merece. Pero eso no dice la Biblia. El Papa dijo que si no eras católico, no pertenecías a la iglesia cristiana. En otras palabras, que no eras cristiano. Eso es quererle añadir a Jesús religión. No es así. La Biblia no dice eso. Jesús más religión, Jesús más normas. Tenemos que hacer esta lista de cosas y dejar de hacer esta lista de cosas. Jesús más dones. En la década de los 70, 80, cuando comenzó a ponerse de moda el pentecostalismo, así como más fuerte, antes de ese tiempo, las iglesias pentecostales eran iglesias muy pequeñas en los suburbios, en el campo. Las iglesias cristianas en general era así. Pero a partir de los años 70, 80, con personas como Jimmy Swaggart y otros hermanos que le dieron un boom terrible al pentecostalismo, se dio a conocer la idea de que, fíjese bien, de que la llenura del Espíritu Santo se manifestaba a través de hablar en lenguas. Si usted no hablaba en lenguas, no tenía el Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es salvo. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que la salvación es por un don. Por un don. Las lenguas son un don de Dios. Tú puedes tener el don de lenguas o no puedes tenerlo. No todo el mundo va a hablar en lenguas. Tú puedes hablar en lenguas o puedes no hablar en lenguas, pero tu salvación no depende de eso. Eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, se dio mucho la idea de que si no hablaban en lenguas no eras salvo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es lo que dice la Biblia. Jesús más días de fiesta. Los adventistas dicen, si tú no guardas el sábado, no puedes conservar tu salvación. Y entonces guardan el sábado. Jesús más milagros. Hermanos, Jesús es suficiente. Jesús es el todo y en todos. Jesús es el principio y el final. La Biblia dice que en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Como todas, ¿qué quiere decir todas? Ay, me encantan esas palabras en la Biblia. Todas quiere decir todas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, la vida, dijimos que quiere decir la vida natural, y la piedad dijimos que quiere decir la vida espiritual. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Jesús, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, todas las cosas que necesitamos para vivir la vida natural o la vida espiritual nos han sido dadas por medio de Jesucristo. No necesitamos nada más. Ahora vamos a comenzar con el pasaje de esta mañana. Y vamos a comenzar viendo la autoridad del mensaje y la autoridad del mensajero. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación directa de Jesucristo. Pablo recibió este mensaje directamente de Dios. Lo que no quiere decir, porque aquí podríamos, si somos, no sé cuál es la palabra, pero si somos, si somos diligentes en investigar, podríamos decir que si Dios le reveló directamente a Pablo, el mensaje podría haber estado equivocado. Porque ¿quién nos garantiza a nosotros que fue Dios quien le reveló a Pablo? ¿Verdad? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el mensaje que Dios le dio a Pablo fue el mismo que le dio a Pedro? Y el mismo que le dio a Juan. Y el mismo que le dio a todos los demás discípulos. Ahí mismo en Gálatas capítulo 2, versículo 9, aunque esto vamos a ver otro versículo más adelante, Gálatas 2:9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Cuando lleguemos a ese pasaje lo vamos a estudiar un poquito más a profundidad. Pero ¿sabe qué pasó? Que Pablo, con su evangelio y con su revelación del evangelio, dijo: ¿y cómo voy a saber si esto es cierto o no? Y se fue a Jerusalén y fue a buscar a los que eran las columnas del evangelio, que eran Jacobo, Cefas y Juan. Jacobo, él era el hermano de Juan. Y Jacobo, aparentemente, era el pastor de la iglesia en Jerusalén. No era Pedro, era Jacobo, el probable pastor de la iglesia en Jerusalén. Y estos tres hombres, Jacobo, Cefas, ¿quién es Cefas? Pedro. Jacobo, Pedro y Juan eran los pastores que estaban liderando en Jerusalén. Entonces Pablo sube a Jerusalén y va a preguntar: hey, oigan, yo tengo este evangelio, Dios me lo reveló a mí, quiero saber si es la misma cosa, quiero saber si es lo mismo que ustedes están predicando. Cuando habían platicado, y en otro versículo dice que Pablo fue a ver a Pedro y estuvo 15 días con él, entonces después de 15 días de conversaciones, estos hombres le dieron la diestra y le dijeron: dale, anda a predicar el evangelio, porque es igual a lo que nosotros estamos predicando, solo hay una pequeña diferencia. A nosotros Dios nos mandó a predicar a los judíos. A ti Dios te ha mandado a predicar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. Los judíos eran tan exclusivistas que ellos, judíos, los demás, gentiles. Los demás de cualquier nación del mundo somos gentiles ante los ojos de los judíos. Ok. Pablo recibió el mensaje directamente de Dios, pero esto no significa que no tenía la autoridad de Jesucristo y que no tenía la autoridad de la iglesia como iglesia. La autoridad del mensajero hoy, versículos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí vemos un poco de los antecedentes de Pablo. Pablo era un superjudío. Era legalista hasta la médula. Era hijo de fariseos. Se había criado dentro del fariseísmo. Era una religión, una secta dentro de los judíos. El fariseo, el saduceo, eran sectas dentro de los judíos. Pero aún dentro de ellos había diferencia. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Y entonces, Pablo era de estirpe, era de linaje. Sus padres, sus abuelos habían sido fariseos. Él mismo era un hombre que perseguía a la iglesia de Cristo, porque él creía que eso era algo bueno para él. Es la misma actitud que tienen los musulmanes hoy, que se amarran una bomba y se van a explotar en un mercado y se mueren 50 gentes. Él creía que iba a salvar a su religión judía a través de matar a todos los cristianos que estuvieran predicando en contra del judaísmo y que estaban predicando a favor de Jesucristo. Versículos 15 y 16 en la primera parte. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo les predicase entre los gentiles. Aquí hay algo importante: la conversión de Pablo. Vemos algo especial: el momento cuando Pablo se convirtió, y esto lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Hechos. ¿Recuerden? No quiero tomar más tiempo en esto. Pero Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo dramático. Él iba en su caballo, lo botó del caballo una gran luz, quedó ciego. Un hombre le reveló qué era lo que estaba sucediendo, le dieron una palabra profética, lo llevaron hasta otro lugar donde él recobró la vista. Dios ya había preparado de antemano un hombre para que le hablara. Fue una cosa espectacular. Usted puede leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 9, desde el versículo 15 al 30. Ahí vemos la conversión de Pablo. Vemos que Pablo efectivamente tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y fue algo glorioso. Fue algo que Dios preparó para que nosotros pudiésemos tener el Evangelio. Si Pablo no hubiera predicado el Evangelio en ese tiempo, lo más probable es que los gentiles no hubiésemos sido salvos. ¿Por qué? Porque los judíos se quedaron evangelizando judíos. Y nosotros, que nos come el tigre. Versículo 16, la segunda parte. Dice: no consulté enseguida con carne y sangre, sino subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo tuvo un seminario de capacitación. A veces creemos, y sobre todo cuando estamos jóvenes, creemos que si no hacemos algo para Dios, ya no lo vamos a hacer. Yo quiero decirte que Dios siempre va a tomar el tiempo para capacitarte. Y tú dices, bueno, pero yo ya estoy muy viejo para capacitarte. Fíjate que Moisés estuvo 40 años en Egipto. Lo llevó Dios al desierto y lo capacitó 40 años en el desierto. ¿Sabe usted a qué edad comenzó su ministerio Moisés? A los 80 años. Así es que aquí nadie me puede decir, es que yo estoy muy viejo para empezar en el ministerio o para empezar a capacitarme para el Señor. Nadie de los que están aquí me puede decir, estoy muy viejo. Dios quiere usarte, pero Dios tiene que capacitarte primero. Y los 3 años que Pablo estuvo en Arabia no fueron los únicos. En realidad, antes de su primer viaje misionero, Pablo pasó 14 años capacitándose. 14 años. Pablo estuvo 3 años en Arabia y 14 capacitándose antes de su primer viaje. Versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Versículo 20, 19 y 20. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Aquí hay dos cosas interesantes. Primera, es que el Señor Jesucristo tenía un hermano. Se llamaba Jacobo. Hay dos Jacobo, Jacobo el hermano de Juan y Jacobo el hermano de Jesús. Y se ha querido decir que era primo, que era no sé qué. La palabra en el griego es bien clara. Jesús tuvo más hermanos. Y esto no desmedra la virginidad de María cuando tuvo a Jesús. Para nada. Es un hecho importante. Ella magnificó el matrimonio a través de poder desarrollar una familia, aparte de haber tenido a Jesús siendo virgen. Otra cosa interesante en estos versículos es la disposición de Pablo de sujetarse a las autoridades que estaban constituidas espiritualmente. Imagínese usted, recibe una revelación de Dios y le dice, mira, este evangelio quiero que lo prediques a los gentiles. Y usted tiene una visión de Dios y dice, bueno, pero ¿y cómo hago? Hoy sería como un poco más difícil porque no sé a qué iglesia tendría que ir usted a consultar a las columnas del evangelio. La idea hoy es que usted sea parte de una iglesia local y que una iglesia local le dé cobertura para su ministerio. Yo no creo en los ministerios que no tienen cobertura de una iglesia local. No creo. Porque es necesario someterse a la autoridad. Es vital someterse a la autoridad de Dios a través de hombres maduros que están cuidando nuestras vidas. Pero fíjense qué interesante. Pablo hubiera podido comenzar a predicar y hacer su iglesia aparte. Hoy habrían dos iglesias, la cristiana y la pabliana. Y Pablo no hizo así. Pablo se fue a Jerusalén y se sometió a las autoridades, a las columnas que estaban antes que él en el evangelio, aunque él llegó a ser una de las columnas más importantes para la predicación de los gentiles. Pero me encanta la actitud de Pablo. Pablo se sometió a la autoridad. Y por eso es importante que si Dios te ha dado una visión, si Dios te ha dado un algo que tienes que hacer, no lo puedes hacer fuera de la iglesia. Tienes que sujetarte a la iglesia local. Versículo 21 al 24. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Fíjense qué precioso. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, dice que la gente no lo conocía personalmente, pero todo el mundo andaba hablando: este era el que nos andaba matando y ahora se ha convertido al Señor. Ese era un testimonio impresionante. Cada vez que hay alguien muy famoso que acepta a Cristo, a nosotros nos da como alegría, ¿verdad? Se convirtió fulanito. No, hombre, sí, de veras, sí, Cacá se convirtió. Ustedes saben quién es Cacá, ¿verdad? No estoy diciendo malas palabras. Es un jugador brasileño. Y qué tremendo. Y usted sabe, echa un gol y se quita la camisa y dice: Jesús es el Señor. ¡Wow! ¡Ey! Se convirtió. Ahora imagínense cuando se convirtió Pablo. Alguien que los perseguía, que los atormentaba, que los torturaba, que los asesinaba. Se convirtió Pablo. Ahora Pablo es un cristiano. Y la gente hablaba de él. Pero hay una cosa preciosa aquí, dicha por el mismo Pablo. Y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. La conversión de Pablo tiene como propósito darle la gloria a Jesús. Y quiero decir aquí mucho más que eso. Si hay algo que nosotros estamos haciendo dizque para Dios y no le da la gloria a Dios, no sirve. Lo que nosotros hagamos debe ser para glorificar a Dios. Si no, no sirve. Si estamos haciendo una gran iglesia para darle gloria al pastor, hagamos otra cosa, vendamos aguacates en el mercado. Si estamos haciendo cualquier trabajo de cualquier tipo para la gloria de alguien más o la gloria nuestra, hermanos, eso no tiene ningún valor. Ningún valor. ¿Ha oído usted que hay obras que se van a quemar? Hay obras de madera, heno y hojarasca. Y hay piedras preciosas y oro. Si usted está haciendo una obra que no glorifica a Dios, sino que le glorifica a usted, su obra se va a quemar. Se va a quemar. El propósito de Dios, y escúcheme esto por favor, que es de lo más importante que yo voy a decir en mi vida. Escúcheme, el propósito de Dios es que Cristo sea revelado en nosotros. El propósito de Dios no es abrir iglesias, no es tener tu propio ministerio para mis pastores asociados. El propósito de Dios, y yo admiro a este hombre y lo respeto por su sujeción, porque él me ha dicho: nosotros creemos en la pluralidad del liderazgo y creemos que la autoridad del pastor es exactamente igual. Desde que él es un pastor, él está a la misma autoridad que yo. Pero él me ha dicho: yo me sujeto a ti y voy a estar sujeto a ti. Punto. Y yo lo admiro por eso. Porque muchos pastores en muchas iglesias lo que quieren inmediatamente es salir. Es correcto que pastores salgan a abrir iglesias cuando hay una palabra específica de Dios para hacer algo. Pero no te muevas si no hay una palabra de Dios. No te muevas si no hay una palabra de Dios. El propósito de Dios no es abrir iglesias, no es tener tu propio ministerio, no es que seas un gran músico, o que grabes un disco, o que seas un gran predicador. ¿Sabe usted que a Dios no le importa eso? El sueño de los músicos es, voy a grabar mi disco. Algún día voy a grabar mi disco. ¿Sabe que a Dios no le importa eso? No le importa. Lo que le importa al Señor es si tú estás revelando la imagen de Cristo en tu vida. Eso es lo único que le interesa. O un gran predicador. Todos los pastores, o casi todos, se mueren por salir en la tele. O tener su programa de radio. Y pensamos, y yo creo que está bien, en el sentido de que vamos a tener más alcance y vamos a hablar a otras personas, pero yo me pregunto cuánta de la gente, pastores que salen en televisión, lo hacen para glorificar el nombre de Jesucristo o lo hacen por su propio prestigio personal. El propósito de Dios no es que tengamos un programa en la tele y que tengamos millones de dólares para lanzar este programa por todo el mundo. No es así. No es así. El propósito de Dios es que nosotros, como personas, revelemos la persona de Jesucristo en nuestra vida. Y si eso no está sucediendo, nuestro ministerio no está cumpliendo su propósito. El único propósito de Dios es recobrar esa imagen que se perdió en el huerto del Edén. Ustedes recuerdan que fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero cuando el hombre pecó, esa imagen se perdió. Cuando el hombre pecó, esa imagen se perdió. Y los pobres, Adán y Eva, que caminaban con Dios y platicaban con Él, fueron escoltados cortésmente hacia la salida. En otras palabras, los echaron. Y quedaron fuera. Y cuando salieron del huerto, cuando pecaron, perdieron la imagen de Dios que tenían. Y todo el propósito de Dios a través de los 5 o 7 mil años que lleva la humanidad, el propósito de Dios ha sido restaurar esa imagen que se perdió y volverla a proyectar a través de su iglesia, de nosotros. El propósito de Dios no es construir grandes edificios y tener canales de televisión y tener estaciones de radio, y si nos regala una el Señor, gracias a Dios. No estoy diciendo que es malo, pero si la tenemos para tener la gloria, si la tenemos para ser nosotros los famosos, para ser nosotros los vistos, para ser nosotros los que estamos siendo exaltados y glorificados, no tiene ningún valor. Si buscan conmigo en Romanos capítulo 8, versículo 29, y es muy conocido el versículo anterior, 8, 28. Romanos 8, 28 es de los versículos más conocidos, pero yo quiero que leas el 29 conmigo. Fíjate lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Escucharon este versículo? ¿Qué dice? Que Dios nos escogió ¿para qué? para que recobremos, para que tengamos la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios para que tú estés en este lugar, para que estés en este planeta. El único propósito de Dios es restaurar la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros, para que tú y yo podamos revelar la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por si no te quedó claro el versículo anterior, anótelo, Romanos 8:29. Segunda de Corintios 3:18. La Biblia dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sabe qué quiere decir de gloria en gloria? ¿Tiene la idea de qué quiere decir de gloria en gloria? Quiere decir de batalla en batalla, de tribulación en tribulación. No solo es de éxito en éxito, que Dios nos llene de éxito en éxito. No, quiere decir de dolor en dolor. Porque en dolor, quiero decirle algo, hermano, nada hace que reflejemos más la gloria de Dios como el dolor. Nadie ni nada puede hacer que nosotros reflejemos más la gloria de Cristo como el dolor. Cuando estamos quebrantados, cuando estamos humillados, cuando estamos pasando por una crisis, cuando estamos molidos, apaleados, por cualquier razón que sea, cuando estamos en un problema, es cuando reflejamos de verdad la gloria de Cristo. El propósito de Dios es que usted revele esa imagen en usted mismo. Y eso toma tiempo. Es un proceso. Usted no puede decir, yo ya estoy listo. Es un proceso, y es un proceso que toma toda la vida. Toda la vida. Y toma mucho dolor. Por eso yo he predicado antes acerca de no tenerle miedo al dolor ni al quebrantamiento, porque solo el quebrantamiento, solo el dolor es capaz de hacer que reflejemos al Señor mismo en nuestra vida. ¿O no es cierto que solamente cuando estamos atribulados es cuando movemos nuestra disposición hacia Él? Pablo pasó 14 años antes de su primer viaje misionero. 14 años. Y nosotros pensamos que Pablo se convirtió y al día siguiente ya andaba por todo Asia predicando. No. Primero estuvo 3 años en el desierto, y el desierto es tipo de tribulación, de problemas. Y estuvo en el desierto 3 años y después 11 más en Damasco, haciendo, dejando que Dios formara su vida y que formara la imagen de Cristo en él. Cuando uno está joven cree que si no hace algo ahora no va a agradar a Dios. ¿Sabe? Cuando yo salí de bachiller, comencé a estudiar en la universidad, me dijeron que lo más espiritual que yo podía hacer era no estudiar, sino servir al Señor. Gracias a Dios esos tiempos de oscurantismo ya pasaron. Jorge y yo somos resultado de eso, colega. Porque saliendo del colegio y entrando a la universidad, y nos dijeron, ey, no, eso es carnal, eso es carnal. Si ustedes estudian una carrera secular, eso está mal. Ustedes tienen que meterse al seminario. Y ahí me tienen a mí dejando la universidad y metiéndome al seminario. Y ya se imagina mi papá. Estaba fúrico. Ya esos tiempos han pasado. Yo creo que usted necesita estudiar. Si usted es un joven, usted necesita estudiar, necesita capacitarse. Y eventualmente Dios lo va a ir capacitando también para el ministerio. Pero nos convertimos en una generación de bachilleres, pastores, pero bachilleres. Gracias a Dios, a mí en lo personal, el Señor me dio la oportunidad de sacar mi licenciatura después. Pero quiero decirle que eso no era lo mejor, eso no era lo correcto. Me dijeron que eso era lo más espiritual y que yo no podía hacer nada, yo no podía estudiar si yo quería servir al Señor. Quiero decirle algo, si usted es una persona que no va a salir de su colonia en toda su vida y que no va a hablarle más que a 10 personas del Señor Jesucristo en toda su vida y que solo va a ir a la iglesia y nada más, y usted refleja la gloria de Cristo, eso está bien. Eso es perfecto. Si alguien tiene que pasar toda su vida en una selva, en una aldea donde hay 500, 200 personas. La vez pasada conocí a un muchacho, amigo de Paco, que se va para Malasia a traducir la Biblia para una... ¿Cómo se dice? Una etnia que está en Malasia. ¿Cómo se llamaba, Luis, el lugar? Y no es el malayo, porque el malayo es mucho más conocido. Era una etnia pequeña que tenía un grupito, unos grupos de gentes. Iba seguramente a pasar el resto de su vida traduciendo el Nuevo Testamento para ese grupo de gente. Y usted puede decir, ¡ah, pero qué desperdicio! Si aquí pudiéramos predicar y la televisión y no sé qué, y hacer una gran iglesia y esto y lo otro. Ese hombre, allá refundido en Malasia, solo necesita hacer una cosa, reflejar la gloria de Cristo. Nada más, nada más. No importa si somos famosos, no importa si soy un pastor que salgo en la tele o no salgo, o que tengo un programa de radio o no, cuando el Señor quiera, lo va a dar. Y quiero decirles que nos han hecho ofrecimientos para tener programas en la radio. Creo que no estamos listos para eso, pero en su momento el Señor lo va a permitir. Pero lo único importante en nuestra vida es reflejar al Señor Jesucristo. Eso es lo único importante. No hay nada que sea más importante que reflejar al Señor Jesucristo en tu vida. A uno nos va a costar más que a otros, ¿verdad? Hay algunos que son como más buenotes. Quizás les va a ser un poco más fácil. Pero hay otros, como su servidor, que nos ha tomado años, años, años de dolor, años de quebrantamiento, años de sopapo tras sopapo. Y todavía a veces salta la carne. Amados, no hay nada más importante que reflejar al Señor Jesucristo en tu vida. En reflejar la imagen del Señor Jesucristo. Esa es tu meta. Esa es tu meta como profesional. Esa es tu meta como padre de familia. Esa es tu meta como hijo. Esa es tu meta como cualquier cosa. La meta nuestra no es ser la iglesia más grande del mundo. La meta nuestra es reflejar al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Cuando reflejemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, mucha gente va a querer ser como nosotros. Y vamos a crecer. Pero cuántas cosas pasan en nosotros que no están bien y que nosotros las dejamos pasar como si nada. Las dejamos pasar porque son parte de nuestra carne y estamos acostumbradas a ello. Amados, más adelante en el capítulo 4 vamos a aprender cómo vamos a reflejar la gloria de Cristo, la persona del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por ahora, déjeme decirle esto una vez más. Lo más importante para usted y para mí es reflejar la gloria de Cristo en nuestra vida. Todo lo demás es basura. Todo lo demás no es nada. Lo único importante es recobrar la imagen que perdimos, recobrar la imagen perdida de nuestro Señor y revelarla al mundo. Y revelarla a este mundo. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias porque a pesar de que no reflejamos totalmente tu gloria, tú has tenido misericordia para con nosotros y nos has dado de tu gracia para poder vivir esta vida abundante.